hago ritual, me la chupan. Manejan tanto como pician, sitúan mi vanguardismo, pues no más que atisbo de franqueza. Mostrar vaivén anímico como cívico, testamento de un mal poeta. Bombo clap, rabieta, su manera manifiesta, pues así está la gesta. Protestad, coño, deliberad en serio. La infortunia nunca viene sola, hay que saber plasmarla en folios. Apoyos varios, salvo Dios. Recibí hasta un préstamo hipotecario, echando al fallo, presenta sus respetos. Y al respecto, encontronazos con catetos, anexo retos, inculcan bruscas búsquedas, con descendientes úlceras, pues tú verás, si tuteas o dulceas, amargos textos allá. ¿Dónde? Las palabras se entrelazan como perras, paupérrimo carnaval, aseas tu estilo. Recuerda, casa solo que hasta quien resulta dolorido, bambino grito ¡Frido! Y así llegó al final del camino sin pedir perdón, rap colocón, porque coloco cada rima en su escondrijo, pospongo el viejo rito mientras sitio, tierra santa. Este fanfarrón apuesta por monopolizar su bolita y a ver qué hijo de puta lo desbanca. A ver, dime chaval, ¿qué te planteas tú con todo esto? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde nos quieres llevar? ¿A dónde? ¿A dónde? A donde sopla el viento, donde acaba el cuento, donde cae la última gota de la primavera, donde encuentras la soledad y tiendes a madurar, a darte cuenta de la falsedad, tía. Donde problemas se solucionan, donde la envidia es sana y la amistad es para siempre. Guárdala, tú guárdala bien. Veo que no has aprendido nada, tú sigue en las tuyas. Algún día te llevarás la gran hostia, chaval. ¡Algún día! Evacúa, no evalúa. Diré euskaras menos que batúa. Bañador, túa, por la rúa. Titadín, como dos. Partitura, bonfantín, hoy ante vos. Tira vos, del centro pa'l extra radio. De carácter extrafalario. Contra el potro y despotro desde el candelabro. Conforme paso, palpitan con mi brío. No me fío, hoy ha muerto, te tildan de enemigo. Escribo, cretino la sabe poner. ¿Declino? Constructivos este Messier, con léxico intenso. Nada ético, cierto. Nada ético, baldarras luego pienso. Estiércol, el aroma de putos cerdos. Su puto gremio, más ley criterio. Asoma el tedio en imperios de blasfemio. Según los medios, todo en orden. ¿Es su criterio? Pues que les den al 100%. Dadme cual lo merezca. Presunto de caer en gracia y sin repesca. La gresca, secundada pierde elegancia. Infundada la falacia y tañir con su fragancia. Nostalgia de lo que pudo ser no siendo nada. Pues cuando quise emigré en desbandada. Y hasta hoy poco del mañana. Mi estirpe, un alias. Moviéndolo, parsimónica, acción mundana. Dime, chaval, ¿qué te planteas tú con todo esto? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde nos quieres llevar? ¿A dónde? ¿A dónde? A donde sopla el viento, donde acaba el cuento, donde cae la última gota de la primavera, donde encuentras la soledad y tiendes a madurar, a darte cuenta de la falsedad, tía. Donde problemas se solucionan, donde la envidia es sana y la amistad es para siempre. Guárdala, tú guárdala bien. Veo que no has aprendido nada, tú sigue en las tuyas. Algún día te llevarás la gran hostia, chaval. ¡Algún día!